para siempre. Ya no soy malvado, incrédulo y fiel. Jesús me ha llamado, hoy me siento libre y canto alabanza a nuestro Señor. Gracias al Evangelio me siento dichoso. Y voy caminando junto con mi Dios. Canto aleluya al Señor Jesucristo, fervoroso invoco, gloria sea al Señor. El mundo perdido no ha comprendido. Dejemos este mundo en pos de otra vida, buscando la dicha en el reino de Dios. Dejemos este mundo en pos de otra vida, buscando la dicha en el reino de Dios.